¿Cómo es? Muchas gracias. Un poco de ruido. Vamos cantando, sí. La gente de Estados Unidos ahí también, próximamente. Amigo Luis. Y te veo arreglada. ¿Hoy qué? Hoy que ya no queda nada. Mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Con la mano mira arriba, mira arriba. Tu mirada me hipnotiza. Sabes, amor, hoy recuerdo tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos. Gracias.